Julián darme señal, donar qué pasó, su amor no se marcha. Maldigo al que lo abandonó, todo mal se le regresará. Decidí adoptarlo, darle amor, encontré en su cola el verdadero calor. No entiendo quién pudo dejarlo así, el karma le llegará, lo sé por mí. Su lealtad me enseña el dolor que pasó, su amor no se marcha. Maldigo al que lo abandonó, todo mal se le regresará. Decidí adoptarlo.